Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. El destino de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo Pichincha aún está por definirse. Esto pese a que la institución ya cuenta con su director Francisco Ordóñez, quien está a la espera de la designación de presupuestos y la nueva estructura orgánica a cargo de los Ministerios de Trabajo, Cultura y Finanzas. Pese a esta incertidumbre, Ordóñez mantiene su propuesta de reformar la Ley Orgánica de Cultura, en donde espera que la autonomía de la institución sea efectiva. La ley, desgraciadamente, la Ley Orgánica de Cultura, digamos, refleja ciertas contradicciones. El artículo 151 de la ley, por ejemplo, establece claramente que la Casa de la Cultura es un organismo de derecho público con autonomía responsable, dice. Esa palabrita responsable no hay por qué mencionarla en la ley de esa forma, porque podría prestarse interpretaciones como se está prestando. Y como la misma ley, en otros artículos, determina que, por ejemplo, que el órgano rector de la cultura, que es el Ministerio de Cultura y Patrimonio, será quien elabore los reglamentos de la Casa de la Cultura. Entonces es un contrasentido. ¿Cómo tenemos autonomía y otro organismo nos da haciendo los reglamentos? Nosotros estamos proponiendo hacer una reforma a la Ley Orgánica de Cultura, de manera que quede absolutamente claro que la Casa de la Cultura es autónoma. Creemos que esto tiene que ser debatido con los legisladores. La Asamblea es quien tiene que determinar estas modificaciones en la ley. Para Ordóñez, los artículos a revisar son el 151 y 26, que hablan de la autonomía administrativa y financiera y de la entidad que reglamentará las políticas y presupuestos de su gestión. Se busca que la Casa de la Cultura Ecuatoriana pueda hacer los reglamentos y procesar los presupuestos. Lo que dice la ley condiciona la libertad de creación. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.